bienvenidos, bienvenidos. Esto es de los Arctic Monkeys, se llama Curtains Class. Esto es, no sé realmente si sea nuestro primer podcast, pero lo llamaremos podcast piloto. El otro día, mientras estaba en el baño, haciendo lo que todos hacemos, me puse de ocioso a checar el cierre de mi pantalón. Sí, noté que la marca era Icaca. Al otro día, repitiendo el mismo procedimiento y con el mismo ocio de siempre, chequé de nuevo mi cierre y adivinen, era Icaca. ¿Para qué tanta pendejada de cierres? Bueno, muchos ustedes pensarán eso. Pero vamos, hagamos un experimento. Sí, qué pinche confianza. Ni siquiera me han escuchado bien y ya ando con mis mamadas de experimentos. Bueno, en este momento, igual que yo, vamos a checar la marca de nuestros cierres. El que traigamos, el del pantalón o el de la chamarra. Vamos, hagámoslo. Si sus cierres no dicen ni caca, vayan en chinga al closet y busquen en sus cierres. Todos deberán tener mínimo un cierre que diga y caca. ¿Por qué digo esto? Pues el otro día en la escuela, asombrado por este descubrimiento, digámosle así, pregunté a varios de mis compañeros qué marca era su cierre y pues los resultados me aterraron, la verdad. De cada 8 cierres, 5 son ni caca y los restantes pues no dicen nada o son de diferentes marcas. Y pues la verdad, esto me llevó a concluir que Icaca es un nuevo monopolio controlador de nuestras vidas. Sí, imagínense qué sería si no tuviéramos esos pinches cierrecitos marca Icaca. Andaríamos con la pinga al aire todo el día. O peor aún, esos güeyes que cuando van al baño manchan sus calzones con pipí y se ven todos amarillos, pues sin los cierres Icaca, eso quedaría al descubierto y nos daríamos cuenta que son unos pinches asquerosos que manchan sus calzones cuando van a hacer pipí. O mejor para algunos y peor para otros. Sería una nueva forma de discriminación. Sí, veríamos al cabrón que mancha sus calzones y le dejaríamos de hablar. Es más, creo que ni siquiera le daríamos la mano para saludarnos porque seguramente, igual de cochino manchando sus calzones, pues no se lavó las manos. ¿Se dan cuenta de las ventajas y desventajas que tiene tener estos pinches cierrecitos y caca? Bueno ya, ¿para qué tanta estupidez? Dense cuenta. Si en algo tan tonto como es un cierre hay una compañía que los domina, imagínense cómo será en cosas más grandes, en cosas que tienen tal vez más importancia. En todo lo que hacemos, vemos o compramos, hay algo que lo controla y lo domina y nos dice qué hacer, ver o comprar. Sí, en esa pinche sudadera que compras, en el refresquito, en las papitas, en todo. Primero nos toman la medida y luego de culeros suben los precios y nosotros de pendejos a comprarlos. Bueno ya, dejaremos ese tema para otro podcast. Por hoy ha sido todo y pues, como les dije al principio, esto es un podcast piloto. Yo no estaré solo, estaré acompañado del pinche Marmis, que tal vez para el próximo podcast ya suene junto conmigo. Adiós. Pueden dejar sus mensajes en mi MySpace, que es myspace.com/cometer suicidio. Eso va junto, sin espacios ni guión bajo.